Esta semana en Historias de Radio cambiamos un poco nuestra rutina y vamos a relatar varias historias cortas, pero no por eso menos interesantes. Vamos a trasladarnos a Peshawar, Pakistán, a París, Francia y a Königsberg, o quizás debería decir Kaliningrado. Veremos de qué se trata todo esto cuando nos adentremos en estas historias. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a esto que he dado en llamar Historias de Radio. La más antigua emisora de Pakistán es Radio Peshawar y, como todos podrán imaginarse, posee una muy interesante historia para ser contada. Cuando el líder político Sardar Abdul Khan viajó a Londres para participar de la mesa de conferencias a comienzos de los años 30, se vio fascinado por la radio que ya estaba en funcionamiento desde hacía una década en Gran Bretaña. Él personalmente se reunió con Guillermo Marconi y le pidió al inventor italiano que le regalara un equipo, a lo que éste accedió. Mientras tanto, el gobierno colonial británico ponía en funcionamiento un transmisor de 20 kilovatios que salió al aire por primera vez el 1 de enero de 1936. Casi de inmediato llega a Peshawar el transmisor obsequiado por Marconi y es instalado personalmente por el conde ítalo-británico. El gobernador Radolf Griffith fue el encargado de inaugurarlo, mientras que Sardar Abdul Khan recibía como regalo 30 receptores de sus amigos londinenses. La radio se convirtió en el nuevo divertimento para unos pocos privilegiados que podían acceder a uno de estos receptores. Los religiosos no tardaron demasiado tiempo en responder a la nueva tecnología. La radio era un medio de comunicación entre el Khan y los gobernantes coloniales británicos, por lo tanto sospechosa. La radio era un instrumento del diablo y cualquiera que participara de esas transmisiones era culpable de sacrilegio. El primer director de la emisora fue Aslam Katak, un hombre que provenía de la educación y era miembro de una familia con influencias en la comunidad. Fue un exitoso dramaturgo y transmitió el primer drama titulado El golpe sangriento, escrito en inglés y traducido al pushto para la radio. El 16 de julio de 1942, la radio es trasladada a un nuevo edificio y se instala un nuevo transmisor de 10 kilovatios, lo que le hace que la emisora sea audible a largas distancias, agregándose años después el idioma urdu. El viejo transmisor que Marconi le regalara a Khan aún estaba en funcionamiento hasta no hace demasiado tiempo atrás, y es de esperar que alguien haya decidido conservarlo para la posteridad a esa importante reliquia que fue construida por el mismo Guillermo Marconi. Hacemos una breve pausa y volvemos con la segunda historia del programa de esta semana. La pionera francesa, la radio Post-Parisienne, que saliera al aire en 1935, lo hizo con una transmisión que fue titulada como El Concierto Lustucru y que después cambiara su nombre por el de Lustucru Theater. Esto debido a que la empresa alimenticia Lustucru auspiciaba estas transmisiones. Durante la década del 30, Post-Parisienne fue la radio privada más escuchada de Francia y recién, en 1935, surgen algunas competencias cuando salen al aire emisoras como Radio Cité, que originalmente se conoció como Radio Lo. Al margen de las radios públicas, Radio París fue la más popular hasta llegar la debacle de 1940. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici la station de Radio Paris sur les longueurs d'onde suivantes. 1648 mètres sur grande onde, 432 mètres, 312 mètres 8, 288 mètres 5, 264 mètres et 219 mètres 6 sur onde moyenne. Notre émission va commencer dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, veuillez écouter notre émission Les Marionnettes de la Troisième République, habillée par Augustin Martini, avec le concours de Messieurs Stephen Weber, Léon Berton et Max Berger, dans des évocations de chansonniers au piano le compositeur Calabrese. Aujourd'hui, Augustin Martini vous parlera des députés. Nous vous écoutons, mon cher Martini. Parlons du Palais Bourbon. Quelqu'un l'a baptisé un jour la maison sans fenêtre. Et en effet, cette maison louche est aussi aveugle. Cette particularité explique peut-être l'étrange atmosphère qui y régnait. Le Palais Bourbon, que Tocquin avait surnommé le Palais Bourbeux, était comme un vase clos dans lequel fermentaient tous les germes, tous les miasmes, tous les microbes de la politique, de cette politique d'avant-guerre dont a failli mourir la France. Palais Bourbon, cloaque horrible, et dire que la Seine ne passa jamais que devant. C'est là que s'agitaient, comme dans un immense panier de crabes, tous les élus du suffrage universel, tous ces professionnels de la politique si décriés, à la fin, que l'expression parlementaire ne comportait plus que mépris. Suffrage universel, la plus monumentale imbécilité des temps modernes, le reverrons-nous. Si l'abandon par Dieu de notre France devait se révéler au point que nous puissions le revoir, électeurs à venir, voici un conseil. Vendez vos suffrages. Ce sera la façon la moins bête de voter et rien ne prouve qu'elle sera la plus néfaste. Vendez vos voix. Vendez-les à chaque candidat de chaque parti et votez en blanc pour que l'équité y trouve son compte. L'émissora era un multimedio, ya que pertenecía al diario Le Petit Parisien, organización que también intentó llevar adelante las primeras emisiones de televisión y cuya autorización fuera denegada por el Estado francés, pues estaba planeada la puesta en marcha de la Radio PTT Vision para 1937. Radio París construyó el centro emisor en Alua, que comenzó a funcionar en 1938, el que fue importante durante la guerra y hasta los años 50 fue la más importante planta transmisora de onda larga de la radiodifusión pública francesa. El origen de Radio París lo hallamos en Radiola, un diario hablado inaugurado por Maurice Binot y Émile Girardot el 6 de noviembre de 1922 y que en definitiva fue la primera radio privada, que el 29 de marzo de 1924 se convertiría en Radio París, la que finalmente sería estatizada el 17 de diciembre de 1933. La emisora se convirtió luego en un arma de la propaganda alemana a partir del 17 de julio de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial y era reconocida como una radio colaboradora de los nazis y un ejemplo de la censura alemana en Francia. Finalmente, la emisora es liberada el 15 de agosto de 1944 por un comando formado por policías y miembros de la resistencia francesa. Hacemos la segunda y última pausa en este programa donde vamos a charlar de una de las estaciones transmisoras más grandes del mundo. Uno de los lugares destacados de la ciudad de Königsberg por más de 700 años fue su gran castillo. La construcción de este monumental edificio comenzó allá por 1257 y poco después que la ciudad fuese fundada por los ancestros prusianos. A través de los años, el castillo de Königsberg fue ampliado y embellecido y se convirtió en motivo de orgullo para los habitantes del lugar. En 1944, la ciudad de Königsberg y su gran castillo fueron destruidos por los bombarderos aéreos aliados y las pocas ruinas que de él habían quedado se terminaron de derribar 24 años más tarde debido a la modernización de la ciudad. En la actualidad, lo que se sabe y aprecia del famoso castillo es a través de la documentación histórica. La ciudad fue fundada por prusianos en 1255 y se convirtió en una importante ciudad a las puertas del Mar Báltico, así también como la capital del Estado alemán de Prusia. La ciudad fue ocupada por los rusos el 9 de abril de 1945 y durante el siguiente año el nombre de la ciudad fue cambiado por el de Kaliningrado y el territorio circundante pasó a formar parte de Rusia. De todos modos, en 1991, cuando varios estados rusos se volvieron independientes, este lugar quedó separado de la madre Rusia, pero en la actualidad es un importante y reconocido enclave ruso a pesar de su separación geográfica. La emisora local de radio fue establecida en el lugar hace ya más de medio siglo y por su importancia llegó a rivalizar con el castillo mismo. El primer servicio de radio salió al aire el 14 de junio de 1924 con 1.5 kilovatios de potencia en la frecuencia de 650 kilociclos en la banda de los 462 metros y se identificaba al aire como Ostmarken Rundfunk. Un segundo canal fue implementado durante los años 30, que con 2 kilovatios operaba en los 1.238 kilociclos, y en 1937 es instalado allí un transmisor de onda media de 100 kilovatios para emitir en la frecuencia de 1.031 kilociclos. Achtung Berlin, die Funkstunde sendet Radio- und Sportnachrichten. Beginnen Sie jetzt die genaue Zeit der Sternwarte an, bitte vergleichen Sie. Es ist jetzt 9:05:30. Wir geben die volle Minute. Con el inicio de las hostilidades en el continente europeo, en septiembre de 1939, ya la planta de Königsberg se había convertido en una estación poderosa. En 1940, la radio alemana inauguró un programa desde el centro en Berlín que era conocido como Programa de Radio Königsberg, que tenía carácter nacional y que estaba en la búsqueda de la unidad nacional en los territorios alemanes. La producción de este programa fue luego transferida a los estudios en Königsberg y en 1944 a las instalaciones en Oslo, Noruega. En 1946, la emisora de Kaliningrado, ya formando parte de la ex Unión Soviética, era escuchada en la onda media, en los 959 kilociclos, con 2.5 kilovatios de potencia. Y fue autorizada únicamente a retransmitir los programas que le enviaban desde Rusia a través de un transmisor exclusivo, identificado como RB-129. En 1953, un transmisor de fabricación húngara de 135 kilovatios es instalado en Kaliningrado y empleaba la frecuencia de 1.386 kilociclos de la onda media. Y 11 años más tarde, un transmisor marca Tesla de onda media es puesto también en funcionamiento. Lo curioso de todo esto es que los transmisores se encontraban ubicados en una planta al sur de la ciudad de Kaliningrado, pero oficialmente se los ubicaba en Kaunas, Lituania, mucho más al norte. En diciembre de 1974 es puesto en funcionamiento uno de los transmisores de onda media más potentes del mundo, con 2.500 kilovatios de potencia. Era de marca Typhoon y se lo escuchaba de manera alternada en las frecuencias de 1.116 y 1.386 kilociclos. Al mismo tiempo se instalaron transmisores de onda corta marca Tesla de 20 kilovatios y tiempo después algunos más de mayor potencia que oscilaban entre los 50 y 250 kilovatios empleándolos para retransmitir los programas de Radio Moscú y para transmisiones de jamming. Cuando el panorama político cambió en Europa y Rusia terminó con el jamming hacia las radios occidentales, 30 transmisores que tenían esa función fueron retirados de Kaliningrado para ser instalados en otras ciudades a través de Rusia para así servir a emisiones locales. A partir de 1995, desde esta planta se retransmitieron programas de Radio Moscú, Radio Nederland, programas de radios cristianas, la BBC de Londres, Radio ABC de Dinamarca, Radio Mediterráneo Internacional, entre muchas otras. En el año 2006, la planta de Kaliningrado abandonó las transmisiones de onda corta definitivamente, y 2 años más tarde lo mismo ocurrió con las de onda media. En la actualidad, hasta donde yo sé y conozco, solo funcionan transmisores de onda larga con programas en idiomas europeos en los 171 kilociclos. Del viejo castillo solo quedan algunos recuerdos y lo mismo sobre aquellas transmisiones durante los años de la Guerra Fría, de esta planta transmisora, una de las más potentes del mundo. Hasta la próxima semana, amigos. Mi nombre es Daniel Camporini y ustedes han escuchado esto que yo he dado en llamar Historias de Radio. Hasta entonces y muchas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.